Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Tiendas japonesas empiezan a vender arroz de las reservas del Estado, liberado en un intento por reducir los elevados precios. Según Ucrania, Rusia lanzó el mayor ataque de drones nocturno en lo que va de la guerra. Ucrania lanza exitoso ataque con drones contra aeródromos en Rusia. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las tiendas empezaron a ofrecer el arroz de las reservas del gobierno japonés que se vendió directamente a los grandes minoristas. La atención se centra en si la distribución generalizada de este cereal contribuirá a reducir su precio. Debido al fuerte aumento en el valor del arroz, un hecho que ha afectado económicamente a los hogares, el gobierno japonés empezó a distribuir sus reservas a través de los contratos directos. Un total de 300.000 toneladas de las reservas de arroz cosechado en 2021 y 2022 se pusieron a la venta a través de contratos sin licitación. El domingo se pudieron ver en algunas tiendas sacos de arroz de 5 kilogramos con precios de aproximadamente 2.000 yenes, unos 14 dólares. Mucha gente acude a los supermercados y otros establecimientos para comprarlo. Ese mismo día, el ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, dijo que la liberación del arroz almacenado podría contribuir a reducir los precios hasta cierto punto. El Ministerio de Agricultura también acepta desde el viernes solicitudes de pequeños y medianos minoristas para la compra del arroz de las reservas del Estado. Un total de 80.000 toneladas cosechadas en 2021 se pusieron a la venta a través de contratos directos. El ministerio señala que ya recibió alrededor de 1.300 solicitudes de los minoristas y que dejará de aceptarlas temporalmente el lunes por la tarde, ya que el número de pedidos podría cubrir el total del arroz que se prevé poner en circulación. Japón planea establecer una estrategia en su negociación arancelaria con los Estados Unidos con el objetivo de que los líderes de ambos países puedan llegar a un acuerdo al margen de la cumbre del G7 que se llevará a cabo en Canadá a mediados de junio. Se está considerando la idea de que Ishiba Shigeru, primer ministro japonés, y Donald Trump, presidente estadounidense, se reúnan en los Estados Unidos justo antes del encuentro del G7. Japón ha mantenido una serie de negociaciones ministeriales con Washington sobre las medidas arancelarias impuestas por la administración Trump. El ministro a cargo de la revitalización económica, Akasawa Ryosei, quien también es el negociador principal de Japón, se reunió con Scott Bessent y Howard Lutnick, secretario del Tesoro y secretario de Comercio de Estados Unidos, respectivamente, en la última ronda de conversaciones en Washington el viernes. El domingo, Ishiba recibió información de parte de Akasawa sobre la reunión. El mandatario japonés le ordenó que diera máxima prioridad a las negociaciones e hiciera todo lo posible para que ambas naciones alcancen un acuerdo. Akasawa está considerando volver a los Estados Unidos a finales de esta semana con el fin de asistir a otra ronda de negociaciones. Japón ha estado solicitando a los Estados Unidos que revisen las medidas arancelarias impuestas por Trump. Sin embargo, fuentes gubernamentales afirman que el país norteamericano no ha garantizado que lo hará. Se tiene previsto que Japón haga un análisis más profundo de la postura estadounidense y busque puntos en común. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ucrania señaló que Rusia lanzó más de 470 drones en un ataque nocturno y llevó a cabo otro ataque letal con misiles en contra de un campo de entrenamiento militar. Esta cifra es la mayor que se registra en un combate nocturno en lo que va de la guerra. La Fuerza Aérea de Ucrania informó el domingo que en los ataques aéreos rusos participaron 472 drones y 7 misiles balísticos y de crucero. La cifra total de drones superó el récord previo para un ataque nocturno que fue de 355 en la ofensiva del 26 de mayo. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania señaló que el ataque con drones hirió a 2 personas en la provincia oriental de Kharkov y en la provincia meridional de Zaporilla. También se informó de daños en edificios residenciales y en una institución educativa. Las fuerzas terrestres de Ucrania dieron a conocer en redes sociales que un ataque con misiles rusos alcanzó uno de sus campos de entrenamiento y dejó un saldo de 12 muertos y más de 60 heridos. Medios de comunicación en Ucrania informaron que la agencia de seguridad del país lanzó ataques con drones contra aeródromos en Rusia que hicieron blanco en 41 aeronaves, incluyendo bombarderos estratégicos. Moscú confirmó este hecho. Haciendo cita a fuentes, los medios informaron el domingo que el operativo lo llevó a cabo el Servicio de Seguridad de Ucrania. También publicaron una fotografía en la que aparentemente el jefe del servicio, Vasil Maliuk, dirige las acciones. Se informó que la preparación del ataque tardó más de 18 meses. Las fuentes explicaron que el servicio mantuvo ocultos los drones en cabinas móviles de madera instaladas en camiones dentro del territorio ruso. Agregaron que los techos de las cabinas se abrieron a distancia para permitir que los drones despegaran e iniciaran los ataques. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en una red social que el operativo de mayor alcance realizado por su país había producido un resultado absolutamente brillante. Zelensky escribió que la gente que participó en la misión se retiró del territorio ruso a tiempo. Agregó que el operativo sin duda figurará en los libros de historia. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia reconoció el domingo que el ejército ucraniano había lanzado ataques con drones contra aeródromos en 5 regiones del país. Según el ministerio, se habían incendiado varias aeronaves en aeródromos de la provincia de Kursk, en la Siberia Oriental, y en la provincia norteña de Murmansk, pero agregó que no hubo heridos. Asimismo, indicó que se había detenido a algunas personas implicadas en lo que llamó ataques terroristas. El gobernador de Irkutsk dijo en una red social que el ataque con drones fue el primero de su tipo en Siberia. Un grupo en el que participan supervivientes del bombardeo atómico de Hiroshima en Japón en 1945 presentó una obra de teatro en Brasil con base en sus experiencias y resaltando la importancia de la paz. El grupo actuó en portugués en Sao Paulo el sábado. La obra se inspiró en los relatos de 3 supervivientes que emigraron al país sudamericano tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En uno de los actos se representó la historia de Bonkohara Kunihiko, de 84 años, que estuvo expuesto a la radiación del bombardeo cuando tenía 5 años. Se ilustraba cómo quedaron las áreas cercanas a la zona cero inmediatamente después del ataque, incluido cómo la gente deambulaba en busca de agua. Otro acto se basó en el testimonio de Morita Takashi, fallecido el año pasado a los 100 años y quien era un miembro destacado de la agrupación. Un actor de ascendencia japonesa interpretó el papel de Morita en esta ocasión. El grupo actuó por primera vez en 2013. Actualmente se enfrenta a dificultades debido a la avanzada edad de los supervivientes. Sin embargo, señala que desea seguir presentando obras. Una espectadora local en la veintena calificó la obra de impresionante. Dijo que cree que es importante no olvidar el bombardeo escuchando a los supervivientes y compartir sus experiencias. Bonkohara, por su parte, dice que quiere que la gente reflexione sobre cómo lograr un mundo sin guerra. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.